El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Queda menos de una semana para una nueva gala de los Game Awards, el evento por antonomasia en el mundo de los videojuegos de un tiempo a esta parte. Sin embargo, en esta ocasión se verá opacado por el tráiler de GTA VI, que cuando salga este podcast quizás ya habréis visto. Geoff Keighley, organizador de los premios, no ha perdido la ocasión de aprovecharse de su propio evento para dirigir las miradas hacia lo que él prepara. Pero sin lugar a dudas sabemos que cada nuevo juego de Rockstar se convierte en un fenómeno social que no conoce competidor alguno, tampoco el buitre de Geoff Keighley. Pero no nos adelantemos, ya habrá tiempo de hablar de GTA VI seguramente, pero volviendo a los premios, más allá de posibles ganadores o discursos de agradecimiento, lo que nunca faltan son las filtraciones a escasos días de la gala. Por mi parte, he tratado de evitar los rumores, pero algunos han sido tan sonados que me temo que cuando llegue el momento de la presentación la sorpresa ya será nula. ¿Pero merece la pena, con tan poco tiempo de antelación, reventar estos anuncios? ¿Vosotros sois de mirar las filtraciones o pasáis un poco de largo? No sé, contadnos qué pensáis por aquí por el chat y también en iVoox en los comentarios, que lo leeremos en el siguiente Responde. Yo voy a darle la bienvenida aquí una semana más a mis compis, que además hoy tenemos a dos que no estuvieron la semana pasada, así que está guay porque vamos como rotando, que eso siempre está chulo. Así que voy a darle la bienvenida aquí a Ari, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Pues nada, efectivamente yo no estuve la semana pasada. Pero bueno, no estuve por un motivo de peso y es porque estaba internationally, como diría mi amiga la Badial. ¿Qué dices? Sí, me fui a Portugal y me fui porque, bueno, el Indie Dev Day, que no sé si lo sabéis, pero además de tener su evento en Barcelona a principios de septiembre, también va organizando Indie Dev Plays en diversos eventos, donde tiene su pequeñito hueco para atraer a los estudios indie que bueno, que quieran apuntarse para traer sus demos, hablar con los estudios, poder enseñar un poco el juego y tal. Y esto lo suelen hacer durante todo el año en diversos puntos de España. Y esta vez es la primera vez que han ampliado fronteras y han salido para afuera. Y han dicho, bueno, pues estaría bien traer a gente para que pudiera cubrir el evento y pensaron en nosotros. Así que Ari, tuve la oportunidad de ir para allá. Eso se merece un bien. Y nada, la verdad que... Perdón, pausa de tecito. La verdad que estuvo muy bien. Me gustó un montón. El evento en sí se llama MOE XL Games. Tengo aquí la credencial. Uh-huh. No sé si se verá en cámara, espero que sí, se vea. Sí, se ve. Se está viendo. ¿Meo? Y MEO XL Games. Vale. ¿El nombre? No lo sé. No sé por qué es, pero bueno, no sé. El evento en sí se llamaba MEO XL Games y luego la iniciativa de juntar industria española y industria portuguesa venía por parte de IndieX, por parte de Portugal, y Indie Dev Day, que el evento en conjunto que hicieron se llamaba Gambibérica. Y eso fue... De los tres días del evento, ese fue el primero. Lo que se hizo básicamente fue charlas, encuentros entre profesionales de la industria, intercambios de pareceres, de comparativas, sobre todo de, por ejemplo, hubo una charla muy interesante sobre incubadoras, que es un tema que en España sí que tenemos un pelín más trabajado, en Portugal no tanto, y eso, fue más rollo ponernos en contacto unas a otras para ver exactamente qué podemos aprender, qué podemos extraer y ponernos un poco en colaboración, porque quiero decir, ya que compartimos territorio prácticamente, pues, jolín, no sé, es algo como que habría que haber aprovechado hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todavía como que queda mucho por andar en ese recorrido, ya no solo a nivel ibérica, sino a nivel Europa, ¿sabes? Y no sé, luego además de esas charlas, hubo un showcase justo después de juegos llamado Game Dev Meet, en donde había estudiantes de universidades que tenían, bueno, pues algún tipo de conocimiento relacionado con videojuegos, y en él pues subían a la palestra, como quien dice, a hablar un poco de lo que estaban haciendo, del proceso que llevaban, de enseñar alguna cocina, algún material, y no sé, la verdad que muy interesante. Y luego el resto del evento en sí era, bueno, pues como un evento clásico. Me recordó un poco a la Gamergy, porque tenía como muchos palos. En plan, tenía rollo zonas de streaming, zonas de esports, zona de, bueno, míticos ordenadores para jugar a tal. Estaba el Spider-Man, no lo probé, ahora me supo mal, pero estaba el Spider-Man. Y luego teníamos la zona indie, donde eran eso, estudios portugueses y españoles, que por ejemplo de aquí de España teníamos a Brainwash Gang, teníamos a Mango Protocol, tenemos también a... acuerdo ahora mismo, perdón. Bueno, discúlpeme. Esos dos de momento, pero es una buena representación, ¿eh? Pero está bien a nivel de representación, sí. Y luego en estudios portugueses no te sé decir nombres como tal, pero sí que hubo un juego que me llamó mucho la atención que se llama Dejima Delivery, que era una capíbara chulísima que tenía que ir cogiendo cajitas y haciendo como envíos de paquetes, un poco al estilo Kiki's Delivery Service, ¿sabes? Pues sí, sí. Ese rollo. Y molaba mucho porque eso, eran estudiantes que estaban recién salidos de la carrera y no sé, muy guay, la verdad, muy, muy chulo. Y luego, además de eso, una zona que me hizo especial ilusión que estuviera ahí, era una zona de las arcades. O sea, estaban literalmente todas las consolas existentes, habidas y por haber. Estaba la primera consola, la consola del Pong, que no sabrá decirte cómo se llama, pero estaba la consola del Pong ahí para que tú pudieras jugar, y estaba la consola, las consolas más antiguas que hubiera, ordenadas como en escalera, y podías jugar un poco a eso, a todos los juegos, y sobre todo con los controles originales, que es lo más así, lo más llamativo. Sí. No sé, y muy guay, la verdad. El último detalle es que, bueno, estuve con la... Me llevé cámara y trípode. O sea, yo ya sabéis que me gusta ir un poco a lo... Además, fue un poco... O sea, no, perdona. Es que, claro, te vi una imagen tuya de con el móvil, con el micro, y dije, wow, representa la precariedad de los periodistas, ¿no? Que no tienen ni operador de cámara, que lo haces tú todo. Para empezar, estaba solo yo. Bueno, sí que tuve ayuda por parte de determinados operadores de cámara que sí que me hicieron el favor de estar ahí un poco pendientes de si el plan estaba bien encuadrado. Pero en esencia, ella tenía un trípode más alto que sí misma, una cámara rota, un móvil para grabar y un sueño. Ya está. Y a ver lo que sale de ahí. Yo creo que el material está bastante bien, según lo que estuve revisando. Pero bueno, cuando me ponga a editar ya vemos a ver qué pasa. Uh-huh, vale, ya nos contarás. Lo más importante, ¿tú te lo pasaste bien? Yo me lo pasé estupendamente, estupendísimamente. Encima Oporto mola muchísimo. Me comí una francesiña. No sé si sabes lo que son las francesiñas. Ni idea, cuéntanos. La comida nos encanta en este programa. No sé cómo hablar de lo que es una francesiña. Voy a buscar francesiña en Google y a ver qué me dice. Es como una especie de bocata, pero con muchas capas, que tiene huevo por encima y está cubierto de queso. Es como un bocata, pero muy fancy. Luego tiene por dentro, pues tiene salchicha, tiene queso, tiene jamón, no sé, es como muy extraño, es como muy contundente, además es como un bocata así de grande. Vale, entonces, vale, estamos viendo, a ver si puedo poner imágenes. Buah, sí, justo. Y, increíble. Y no sé, o sea, encima fue cena contundente y luego a ver Oporto entre la niebla porque hacía mucho frío, era de noche, entonces bueno, fue un paseíto. Pero guay. La verdad que me lo pasé genial. Y hice la entrevista en gallego, eso me hizo mucha ilusión. Al director del IndieX, precisamente, porque el señor era portugués, y yo le dije, oye, ¿a ti cómo te parece si en vez de hacerte la entrevista en inglés, te hago la entrevista en gallego? Y me dijo, perfecto, porque te voy a entender. Así que La entrevista está. Qué guay. Que luego pondré subtítulos, por supuesto. Eso está claro, porque encima aquí la gente no entiende portugués. Pero no sé, me hizo mucha ilusión poder traer ese pequeño trocito de mí para... Qué guay. Pues eso, que todo lo que hayas podido grabar, cualquier pieza, ya aprovecho para recordárselo a los oyentes que tenemos redes sociales a full, las estamos quemando, TikTok, Instagram, Twitter, bueno, Twitter ya sabemos que es territorio complicado, pero el resto de aplicaciones las llevamos bien. TikTok está funcionando como un tiro, así que pa'lante, cualquier cosita que hagas. Y aprovecho para preguntarte, Ari, porque comenzaba yo el programa hablando de las filtraciones. Yo, porque... Pero por ignorancia, la verdad es que ni conocía las filtraciones, porque mi TL solamente es OT, Operación Triunfo, estos días. Bueno, la mía, si te soy sincera, también. O sea, ¿ves? Claro. Estamos un poco viciadas, tú y yo, a todo lo que sea que pase. Yo lo estoy pasando muy mal, ¿eh? Yo tengo que... Porque esta semana, y ya me voy a ir adelantando, me han roto el corazón dos veces. Una en la vida real en la vida real. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ahora, ya que dices el drama, tendrás que explicarlo, ¿no? Tengo unas stories maravillosas que grabé. Lo vi. Está todo relacionado y que concluyó con un brownie de Oreos, que luego también desarrollaré cuando me toque. Pero bueno, tema filtraciones. Voy a retomarlo porque hemos preguntado aquí, mientras yo hablaba, bueno, ¿qué os parece? Hice Idrial por el chat. Yo más bien paso de largo. Me parece que con el gran trabajo que hay que hacer para sacar un juego o tráiler, que tengan que fastidiarlo para tener visitas, no estoy por la labor. Y dice Mister 1-2, suelo ser muy malo en esto, pero suelo devorar todo lo relacionado con el juego y eso incluye spoilers. Sé que está mal, no me peguéis, porfa. Vamos, que tenemos aquí como las dos mitades, ¿no? El yin-yang. Tenemos a alguien que sí que consume este tipo de filtraciones, otros que no. Pero es que es verdad que, jolín, vamos a estar en directo. Vamos a cubrir los Game Awards en Twitch, no sé a qué hora, ¿eh? A la 1:30 o por ahí. A la 1:30, sí. Del jueves al viernes. Se empieza a la 1:30, sí, justo, madrugada. Claro, tú imagínate nosotros allí, que eso dura mínimo 3 horas, que acabaremos a las 5 de la mañana y la única gracia, nos la revientan. Ya, yeah, sí. Pues yo no sé cómo encararlo, la verdad. Yo lo personal, o sea, quiero decir, filtraciones siempre va a haber en este tipo de eventos, sobre todo porque si hay alguna manera de llamar... Claro, estas filtraciones habría que preguntarse hasta qué punto son hechas a conciencia, o simplemente pues ha habido leaks porque alguien se ha escapado porque no tal, en plan, porque alguien se le ha colado y ha llegado a oídos que no debían. Pero bueno, no sé. Es algo que siempre sucede. Entonces, tampoco nos vamos a hacer los sorprendidos. En plan, cuando salga algo del GTA, porque supongo que saldrá, pues va a ser como... Well, ya sabíamos que... De hecho, sale el día de mi cumpleaños el tráiler. ¡Qué guay! Pues, ¡ay, perfecto! Pues eso está muy bien saberlo. Que si hay que fingir, se finge, ¿eh? Que yo aquí en el podcast he fingido muchas veces de ¡oh! ¿Qué me dices, Atreides? ¡No me lo puedo creer! Y en realidad ya lo sabíamos todos. Bueno. Yo eso lo llevo muy bien, la interpretación, así que no pasa nada. Todo sea por la fantasía. Sí. Estaremos entonces ahí pendientes. Me fascina que... O sea, me fastidia que hayan quitado los World Premiere. Porque yo voy a decir World Premiere. Vale. Independientemente de que aquí Tito Geoff no quiera, yo lo voy a decir. Así que... ¿Quieres que metamos en el panel de sonidos el sonidito de World Premiere? Sí, sí, por favor. Sí. Me haría mucha ilusión. Lo haremos. Así puedo hacer de máster de mezclas. Perfecto. Lo vamos a preparar. Bien. Y bueno, mencionaba yo a Atreides. Yo creo que lo mejor es darle paso porque, claro, aquí habéis estado. Tú te has ido a Portugal, él también ha estado de viaje, pero al final todo el mundo vuelve a casa. Todo el mundo vuelve al redil, que es el batallón Pluto. Así que, bienvenido, Atreides. Pues muchas gracias, Sergio. Sí, claro, muchas ganas de volver, aunque hasta cierto punto, porque Portugal es muy bonita, pero yo he descubierto Teruel. Teruel, que es una ciudad que tenía mis dudas, porque si tú ves en el mapa, las grandes autopistas rodean Teruel. Pasan por arriba y por abajo, no llegan hasta Teruel. Es flipante. Hay que ir adrede para llegar. Pero bueno, el caso es que es una ciudad muy pequeñita. Una de las cosas de las que o presumen o dicen resignadamente es que toda la gente de la provincia entraría, si les dejan el terreno de juego, en el campo del Barça. Toda la gente de la provincia. Tú imagínate, 135.000 personas hay en total. Eso no lo he entendido. ¿Me lo puedes volver a repetir? Sí. que en todo Teruel hay 135.000 personas. Y vale. eso es pues eso, lo que entra en un estadio de fútbol grande como el del Barça. Vale. Toda una provincia. Wow. ¿Ahora sí? Creo que sí. Vale. Creo que has hecho, creo que has hecho una buena referencia en el sitio menos adecuado. Porque muy futboleros aquí no somos. ya comprendo. Ahora te queremos, pero vamos. Igual, ¿eh? Al Trader te queremos. Gracias. Gracias, que sí, que es que me gusta el fútbol. ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, el caso es que no lo vi por eso, fuimos allí porque es patrimonio de humanidad, parte de lo que tienen, que es precioso, realmente una maravilla. Tienes una parte modernista, tienes otra parte que te deja sin palabras, sinceramente. He estado los amantes de Teruel, que a mí me daba un poco ni fu ni fa, pero que lo tienen muy bien y es muy bonito. En fin, disfruté mucho. Y entonces, pues claro, no pude estar. Lo sentí mucho, la verdad, porque siempre me lo paso bien aquí, pero oye, de vez en cuando está bien viajar. Dicen que se te quita la cara de tonto. Y yo, mira que he viajado, pero lo sigo intentando. El caso es que entre eso y que aproveché el Black Friday con lo menos friki que se puede imaginar uno, me compré un horno. Uy, pero eso lugar sí, de... eso es muy importante, ¿eh? Oh, fundamental, vamos. Además, me llegó el miércoles y lo he estrenado hoy. Hoy aquí, me refiero, es domingo, bien. Para los que no se oigan, será más tarde. Sí, he hecho un pollo asado. Ah. Que era una forma de, uy, que vapor. Vale. Sí, sí, sí. Y que tiene vapor y que tiene también una sonda para ver la temperatura interna. Anda. Y ha salido, bueno, de escándalo, está muy bien. Así que nada, había que hacerlo. Y eso que el anterior duró 16 años, nada menos. O sea que es aguantó. Que esto va a sonar a comentario de cuñado, pero es que antes hacían las cosas mejor. Es que es verdad. Uh-huh. O sea, porque en mi casa igual. Es que es verdad. O sea, no, perdona, obsolescencia programada. Exacto. Es sí. Tal cual. Mira, o sea, sí. Antes los aparatos están hechos para durar y cuando el capitalismo vio que no le rentaba, dijo, pues ahora las cosas vamos a hacerlas con fecha de caducidad. De hecho, hay una marca, ¿cuál? Miele, que cuesta un riñón cualquier cosa que compres, sí, que presumen de que dure 20 años lo que venden. Pero claro, te cuesta un riñón. Sí, las demás marcas es jugártela a que te salgan buenas, como el horno es de Fagor que tenía, que duró esos 16 años, y otras cosas que se quedan por el camino mucho antes y te pillas los rebotes porque no es que no funcionen. Es más bien que hacen que no funcionen para que te lo tengas que volver a comprar. Joder, no, sí, o sea, a día de hoy, por ejemplo, los productos tecnológicos como los móviles se construyen para que a partir de determinado punto empiecen a estropearse. Y de manera no accidental, vaya. De hecho, Apple perdió una demanda precisamente por eso y HP sacó sus impresoras en un momento dado que no funcionaban y era por software. Otra cosa, efectivamente. Que sí, o sea, yo lo tengo visto eso. En productos de software que están programados específicamente para que llegue un punto en el que dejen de funcionar o se estropeen o se vayan empezando a degradar. Y sobre todo el hecho de que cambiar una determinada pieza te salga siempre más caro que comprarte un producto nuevo. Porque ese es el truco. De ahí viene bien la legislación que se ha ido haciendo para que estas cosas no llegan así, por lo menos tengas que tener 10 años de piezas, 3 años de garantía, estas cosas que nos defienden un poco al consumidor, porque si no, estaban abusando de mala manera. Pero bueno, nos hemos ido un poco de es que hay que ver lo que se aprende en este podcast. De videojuegos no sé, pero de la vida, ¿nos quieres decirle? Bueno, no sé, la marca de tu horno, del que te has comprado. Vale, AEG. Vale. AEG, que es de la misma marca que Electrolux, que ya tenía un frigorífico Electrolux y funciona muy bien. Lo tengo desde hace ya 5 años y he dicho, pues venga, vamos a ver. Y tenía buenas críticas, así que, hombre, y por el momento muy contento. ¿Qué voy a decir? Lo he usado una vez, lo he pinchado y que le he dicho que estuviese la carne por dentro a 98 grados y se ha parado cuando estaba a 98 grados y estaba crujientito. Así fuerte. Que, vamos, ya te digo. Sí, luego qué bien cocinas y yo, sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Es hacer trampa, pero oye, mira, sale bien. Y por lo demás, poco más. He estado liado con eso y con mucho trabajo, porque el fin de año siempre las empresas de informática y servicios informáticos son hasta arriba. Y entonces, pues bueno, poco más. Aunque sí, estoy enganchadísimo al Black Sad, al juego. Ha salido, no lo he dicho, ha salido la segunda parte de Todo Cae, el último álbum de Black Sad. Lo he devorado, he disfrutado muchísimo. Qué buenos son, guarnido de canales. Y fue terminarlo y no había más, y me puse a jugar el juego, que por fin está bien arreglado y funciona muy bien. Aunque hace una cosa curiosísima. Coge y los Quick Time Events que tiene, resulta que como no tengas puesto, y esto es muy importante para poder jugarlo, como no tengas puesto que vaya a 60 Hz y liberes en el PC que vaya a la velocidad que quiera, no hay forma de pasárselos, porque por más que le des a toda hostia al botón, no avanza. Tiene que ir a 60 Hz para que los Quick Time Events avancen, si no te quedas colgado. Uy, qué curioso. Pues sí. Había todo un hilo en Steam diciendo de todo y nada bonito sobre los desarrolladores, hasta que alguien dio con que simplemente tenía que estar la pantalla a 60 Hz y el juego a 60 Hz. En fin. Bueno. Pero que el juego es una pasada. Está muy, muy bien. La historia es genial y los animales antropomorfos me encantan en estos juegos. Estos concretamente, los de Black Sabbath. Así que nada, ya os he contado la historia de mi vida. Poco más me ha quedado tiempo para hacer. Me parece estupendo. Nosotros tuvimos aquí a un visionario, hubo un oyente que precisamente ahora que se acercan los TOTI, ganó el sorteo que organizamos todos los años y como premio quiso el Black Sad, creo que era para Play 4. Y, es verdad. Y mira, y además una edición muy chula, porque era la edición esta limitada que sacaron, que traía cositas. Sí, con pantalla lenticular que molaba mucho cuando la movías y todo. Está muy bien, sí. Así que esa es la que tengo y es muy chula. Tiene unas tarjetas también dentro. No, eligió bien. Lo que pasa es que en ese momento, ya me acuerdo, el juego todavía estaba sin pulir. Pero bien, en fin, espero que lo haya podido disfrutar, la verdad. Porque la historia estaba muy bien, pero es que claro, si se te cuelga cada 2x3, pues es un coñazo. Un poco lo que está pasando ahora con el Tintín, de los mismos autores y de Microids. Hacen buenos juegos, pero no los sacan pulidos. Claro. Este, para que os hagáis una idea, salió en 2019, en 2018 más bien, y hasta un año después no estuvo el último parche ya supuestamente arreglando todo. Tenía un año más de desarrollo. Qué mal. Ya. Pero es que ¿a cuántos juegos les falta un año de desarrollo? Bueno, un año mínimo. O sea, es la cosa. Hace mucho que somos beta testers, pero pagando, que tiene su gracia. En fin, bueno, venga, vamos entonces a avanzar. Estás hablando de horno, yo tengo que decir que no tengo un horno tan sofisticado como el tuyo, pero con el de toda la vida, con el que tenemos aquí por casa normal, he hecho mi plato estrella, que ya lo he dicho, brownie de Oreos. Si alguien quiere la receta... Esa receta ya la pasas, porfa. Sí, la pasaré. Eso hay que probarlo. Tengo un TikTok donde cuento la receta también, pero lo pasaré. Bien, vale. Sí. Claro, ¿y cómo la adaptamos a repostería sin gluten? Claro. Es que hay una serie de dificultades según el tipo de paladar. Eso es verdad. No. I know. Pero bueno, pues está buenísimo. Está buenísimo, tengo que decirlo. Que, repito, del jueves al viernes, esa noche, hay el gala de los Game Awards. Vamos a estar aquí en Twitch esta semana. Nos vais a estar hartos de vernos. No sé a qué hora empieza. Porque una y media es la gala. Es que yo he leído en algunos sitios 12:30, pero no sé si es por la pregala. Igual hacen la previa. Porque no os acordáis que el año pasado hicieron como media hora de previa o así, una cosa así. Entonces eso. Pero eso es durillo, ¿eh? Bueno. La pregala me parece durilla ya. Pero también es cuando suele haber anuncios. O por lo menos yo tengo el recuerdo de eso, de que había algún anuncio así chachi. Vale. Bueno, pero debatiremos las ganas que tengamos. Porque, esa noche, antes, un poquito antes, a 9:30, me voy, chicos, chicas, a ver Wonka, la película. ¡Ole! En versión original. Anda, yo también. ¿Ah, sí? Con el Timoteo. Sí, bueno, yo voy el miércoles por la mañana, para que es fiesta, y hay cine por la mañana para poder verla. Pero sí, vamos, que quiero verla, que la voy a ver también. Claro, yo la iba a ver el miércoles, pero es que aquí vale 13 euros la entrada normal al cine. ¿13 euros? Sí, es una clavada. Dios, es que yo qué dolor. No voy a por pasar. La mañana sale más barata. Creo que son 8 o 9, algo así, que ya es caro. En Madrid, caro, o sea. Sí. Lo de ir al cine en Madrid es comparable con ir al teatro, ¿eh? O sea, no es tanto. Así que bueno, que vendré con el corazón lleno, con mucho chocolate, imagino, para ver los Game Awards por la noche, a ver qué tal. Así que nada, si os parece, venga, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy, de este pre-Game Awards, que seguramente la semana que viene habrá más noticias, digo yo. Y es que últimamente no hay semana que no hablemos de la inteligencia artificial. En esta ocasión, el protagonista ha sido Silent Hill Ascension, la serie interactiva que ha sembrado dudas por la calidad de su guión y que lleva a muchos fans a preguntarse si detrás no ha habido un equipo humano. ¿Pero es realmente así? Pues el propio estudio encargado del proyecto se ha manifestado al respecto. Y Capcom ha encontrado su particular gallina de los huevos de oro con Resident Evil. Tras una serie de remakes muy exitosos, la empresa ya ha confirmado que seguirá actualizando sus clásicos. Si todo va según lo previsto, digo yo que lo lógico sería ya pensar en Resident Evil 5 Remake como el siguiente paso, ya veremos. Por otro lado, los relanzamientos de las aventuras gráficas de Mortadelo y Filemón en Steam están siendo una auténtica chapuza, como ya algunos usuarios han señalado en redes sociales. Luego te contamos exactamente a qué nos referimos. Y todo esto más y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. Comenzamos. Yo no sé si os acordáis, hace ya mucho tiempo, porque uno ya pues, se vuelve mayor aquí en el podcast, grabando cada semana, hablando de noticias, de cosas que salen, de otras que no. Pues ocurrió un evento, además por estas fechas, creo que el año pasado, relacionado con Silent Hill, donde recibimos un montón de noticias, que si va a tener una película nueva, que si va a tener una serie, que si un remake, que si un juego hecho por el creador de no sé qué, que si un no sé cuánto. A día de hoy no tenemos nada. O casi nada, porque lo que sí que hemos recibido ha sido Silent Hill Ascension, que fue uno de estos anuncios relacionados con una serie interactiva que, digamos, las decisiones o lo que iba a ocurrir, los eventos, iban a modificarse según las decisiones de los espectadores. Pues la serie no está siendo muy bien recibida, que digamos, ha recibido una tormenta de críticas y la realidad es que cuando tú te pones a ver la propia serie, aparte de los problemas para acceder, porque yo lo intenté y no hubo manera, que eso también sería para comentar, el otro gran fallo reside en el guión. Y esto ha llevado a muchos fans a preguntarse si acaso el guión ha estado escrito a través de inteligencia artificial. Ya ha salido rápidamente el consejero delegado de la empresa que está detrás de la serie para decir que no, que en absoluto, lo ha negado tajantemente y de hecho ha presumido de que muchos de sus empleados han tenido una larga y exitosa carrera en juegos de Telltale Games, en Pixar también, en títulos de la talla de God of War Ragnarok o en Resident Evil Village. Y en total, este es el dato que señala él, los guionistas han escrito 100.000 palabras para la serie interactiva de Konami. Más allá de que esto sea cierto o no, que habrá que creerse su palabra, yo creo que la mera duda que alguien pueda pensar que detrás no ha habido una mano ejecutora, un equipo humano, ya habla bastante y para mal de la calidad de esta serie. Yo me he estado leyendo algunos de los tweets de lo que había comentado la gente del Ascension. Y sí que es cierto que, bueno, ya no solo eso, sino que al parecer el CEO de la compañía que está produciendo esto, que se llama Jacob Nabok, unos meses antes de que Ascension se anunciase siquiera, puso unos cuantos tweets o hizo unos cuantos anuncios diciendo que todos sus upcoming projects, en plan todo lo que iba a sacar de ahora en adelante, contendría personajes generados por inteligencia artificial. Con lo cual, A mí que ya me vengas con estas unos meses antes y que ahora digas, no, es que todos las 100.000 palabras están escritas por personas que, bueno, en fin, no sé. Miénteme un poco mejor si quieres, no sé. Me da la sensación, viendo las capturas de lo que han puesto por Twitter, que la verdad, no sé si algo muy humano o la gente estaba dormida cuando lo escribió o qué, no sé. Muy buena vibra no me da. Es que es eso, lo estás diciendo tú, Ari. Es que el problema está en que ahora la inteligencia artificial es el listón más bajo. O sea, coges y ves algo que está muy mal hecho y piensas que no hay nadie que sea tan malo, que eso debe haberlo hecho la inteligencia artificial. A mí me ha pasado una cosa, una cosa el otro día que dije yo, ¿hasta qué punto estamos llegando? Vi un cartel por la calle de un evento y tuve que pararme a ver si estaba hecho con inteligencia artificial porque estaba tan mal hecho que dije yo, uff, podría, no. No te sorprende nada. Mira, de noticia de hoy es que Penguin Random House, Canadá, ha dado libertad para usar la inteligencia artificial generativa de Adobe Firefly en todos sus libros, en las cubiertas, diseños gráficos, interiores y materiales de marketing. Todo ya. Además, ahora hay mogollón de cubiertas que se están empezando, en plan portadas, que se están empezando a hacer con IA y uff. Sí, pero canta la legua, ese es el problema. Y claro, no hablamos de una empresa pequeñita. Eso es. No, precisamente, o sea, es considerablemente grande. Joder, que exactamente. Es tremendo. Hace una semana, bueno, luego comentaremos con más calma, pero los supuestos herederos de Herbe Software han hecho un showtime íntegramente con IA. A ver, que la inteligencia artificial generativa es una herramienta súper útil, lo tengo clarísimo. Eso creo que es indiscutible, pero... no puede ser sustituta de las personas, no solamente porque es inmoral y porque el uso de materiales bajo derechos de autor con el fin de crear nuevos productos es ilegal, sino que da resultados de muy baja calidad. Gizmodo despidió a su plantilla, ¿os acordáis? Unos meses. ¿Habéis intentado leer algo de lo que escriben ahora? Sí, y no puedes leer tres líneas sin que te dé un algo en el cerebro porque no tiene, las frases no tienen ningún, o sea, no hay cohesión entre las frases. No se puede leer. No se puede. No, me recuerda a cuando teníamos el traductor en el año 2000, o bueno, 2005 así, y tú metías un texto y te salía pues literal, pero sin sentido, con frases mal construidas, bueno, pues algo parecido. O sea, es mucho más práctico el Google, el traductor que tiene ahora mismo para cualquier página que lo que han hecho los de Gizmodo con la supuesta inteligencia artificial. Pero bueno, el caso es que todo esto lo que demuestra es una calidad bajísima, no solamente por todas las razones éticas y legales. Es que el ahorro de costes que puede suponer a las empresas, lo que sí supone automáticamente es un descenso en su propio prestigio. Exactamente. Porque lo que te ofrece a partir de entonces... Es lo que iba a decir. Lo ¿verdad? Que te estás ahorrando en lo que es mano de obra, por llamarlo de alguna manera, es todo lo que pierdes en reputación. Porque pues sí. Los resultados... O sea, no he visto hasta ahora, y ojalá no lo veamos nunca, en plan, ojalá no llegue un punto en el que la inteligencia artificial se vuelva lo suficientemente buena como para crear un resultado decente. Espero no estar ahí para verlo. Pero es ojalá que no, la inteligencia artificial, Ari, si tú la utilizas, por ejemplo, cuando desarrollas para hacerte algunas assets o lo que necesites, pero eres tú quien coge y lo implementa y le da sentido y haces que tenga un resultado de autor, pues está bien porque te está quitando tiempo que pierdas, pero que te sustituya a ti y decida hacerlo, es que pierde todo el alma. Yo hice una prueba pues, por hacer el tonto, estaba con unos amigos y pedí que nos escribiera una misma historia con tres estilos de Tolkien, de George R. R. Martin y de Brandon Sanderson. ¿Y qué tal? Y las escribió. Es cierto que los estilos eran distintos, pero sinceramente... Es eran que, muy malas. ¿Sabes qué pasa? No tenían alma. Yo, igual es porque ya estoy muy viciada a leer y a darme cuenta de cuando está escrito por inteligencia artificial, pero es que me doy muy enseguida cuenta de la forma en la que se generan las oraciones, sobre todo de las vueltas que da sobre sí mismo. Yeah. En un mismo párrafo te está diciendo las mismas ideas cinco veces, pero enfocadas de, no sé... Era eso, sí. Eso es lo que más le cuesta a la máquina a día de hoy, la sintaxis. Pero en cualquier caso, de verdad, yo creo que aquí lo importante no es que se note o no. Es que aunque nos pareciese totalmente normal y no fuéramos capaces de diferenciarlo, ya estaría mal. Y eso lo sabemos. Uh-huh. A mí lo que me llama la atención es que ahora que está el debate este de la inteligencia artificial, de lo mal que está y todo... en todas las empresas se tomen estas decisiones como las que ya habéis nombrado, algunas compañías, y lo primero de lo que se prescinde sea de lo artístico en empresas que se dedican precisamente a eso. O sea, a mí me pues parece, sí. Porque todavía hay cosas de logística, cosas donde a día de hoy ya lo hace una máquina o lo hace un ser humano, pero que darle un botón, puedo entenderlo. Pero en algo donde creo yo que es vocacional y donde hay un talento y hay una intención, no lo comprendo. Precisamente dentro... Pues porque tú tienes un alma artística, pero el que tiene un alma crematística, lo único que ve es que de repente no tiene que contratar a eso para hacer un dibujo si ya se lo hace una máquina. Tal cual, ¿eh? O sea, ya, pero la gente solo ve que les va a costar menos dinero, entonces dicen, bueno, pues ¿sacrificamos esto por nuestro prestigio? Sí, por supuesto que sí. Ya, pero... voy avisando, oyentes, aviso navegantes, quedan 2 semanas para que se acabe el podcast en este año, ¿vale? No se acaba, chicos, se acaba en este año. ¿Por qué digo esto? Porque la cara que ha puesto Ari de... ¿Qué me estás contando? Porque en dos semanas hacemos el informe de misión de Silent Hill, ¿vale? Ay, es verdad. Con eso ya cerramos temporada. Lo he puesto por WhatsApp, pero no me ha leído nadie. Pero bueno, ¿por qué lo digo? Porque vamos a acabar precisamente 2023 viendo, intentando rememorar qué hizo grande y especial un juego como Silent Hill 2. Y en esa tarea de rejugar o de descubrir por primera vez la obra, lo que más llama la atención es que precisamente es un trabajo donde Konami consiguió proyectar una serie de temas. La complejidad psicológica, cómo mide los tiempos, el ritmo de la historia, cómo regula la tensión, los planos de cámara, la música, todo eso, a día de hoy, eso que directamente entronca con una emoción, como es el miedo, no te lo da una máquina. Entonces, no entiendo cómo una serie sobre Silent Hill haya podido estar medianamente planteada por humanos que parecen inteligencia artificial o una inteligencia artificial. Ambas cosas me parecen terroríficas. Sí, es que son terroríficas. Y ahora va a depender de nosotros, de los usuarios, si queremos aceptar que todo se convierta en esta especie de comida basura o si vamos a seguir buscando que tenga algo de calidad. Porque si las propias compañías que deberían ser las primeras interesadas en que esto no se popularice no están haciendo nada, sino que se están subiendo al carro, no sé hasta qué punto nosotras como consumidoras podemos hacer algo al respecto. Pues nosotros podemos hacer algo, como tú dices, pero no más. Podemos no consumir, podemos alzar la voz, podemos quejarnos, pero al final del día esta gente tiene dinero, ¿sabes? Sí. No, es verdad. Pero sí es verdad que sí que podemos elegir, porque lo bueno que tiene es que votamos con la cartera. Pero también necesitamos saberlo, porque tú lo has dicho antes, Ari. Lo mismo empiezan a colárnosla. Ahora mismo cuesta más, pero... Va a seguir mejorando, la tecnología va a seguir mejorando, lo sabemos, y además las mejoras son exponenciales. Entonces, para el año que viene la inteligencia artificial será mucho mejor que para esta. Y eso no es lo importante es que hace falta ponerle un control. Necesitamos una legislación que proteja a usuarios y trabajadores. Pero es que la legislación y también las empresas legales. La legislación la necesitamos para ayer, ese es el problema. Sí. Que hay es que muchísimas es eso. Cosas a nivel de... Ya no hablo de textos, hablo de imágenes específicamente. Hay muchísimas cosas por las que deberían ya estar bajo materia legislativa, súper peligrosas, relacionadas... Voy a soltar dos palabras y con eso ya os dejo que os montéis la imagen en la cabeza. Menores de edad, inteligencia artificial. Ya está, no digo más. Hay cosas súper peligrosas que actualmente ya se están haciendo, que van a tener unas consecuencias fatales. Y que como no tengamos una verdadera protección a nivel legal, se va a liar muy parda, ya no ahora, sino en el futuro. Entonces, por eso digo que en materia legislativa vamos muy, muy, muy, muy, muy atrasadas. Siempre ha pasado en toda la informática, en internet, en todo, siempre hemos ido llegamos tarde, sí, o sea, es que es horrible. Uh-huh. Sí. Es normal. También hay que tener en cuenta que normalmente los políticos de esto no tienen ni la más remota idea y claro, se enteran la por cosa. Las circunstancias. O sea, a mí una cosa que me molesta es que no se cuente desde equipos de gobierno con asesores de gente que realmente sepa de lo que va a la hora de fomentar leyes y construir propuestas nuevas. O sea, eso no me gusta. Eso me gusta porque la inteligencia artificial, precisamente, ¿sabes? Lo que está haciendo es un truco de magia. Es como si fuese el mago pop. Te está distrayendo con una mano mientras están metiendo la mano en el bolsillo por la otra. Y me explico. Están hablando de lo peligrosa que puede ser la inteligencia artificial, de que podemos terminar en un páramo como si estuviéramos en Robocop o en Terminator 2. Y que hay que poner medidas y que hay que tener... Y bueno, todo eso está muy bien y la gente lo consumimos porque nos está saliendo en los medios y más. Y mientras tanto, OpenAI, Microsoft, Amazon y demás están asesorando para las normas que se deben poner, que más o menos lo que están buscando es limitar el uso de la inteligencia artificial, sí, mientras estén ellos llevándose todo el pastel directamente. Sí. Entonces, no hay efectivamente políticos que entiendan de inteligencia artificial, o habrá dos, yo qué sé, pero lo que sí hay son expertos de estas compañías que están asesorando para la ley que se va a hacer en Europa para el control de la inteligencia artificial, que son los que han hecho la inteligencia artificial y los que están avisando lo peligrosa que puede ser, pero que son los que están vendiéndola, que el año que viene, señores, vamos a tener en nuestro Office inteligencia artificial con el Copilot de Microsoft, en Word, en Excel, en el Outlook, en todas partes, ya colocada. Hice otro día un máster sobre ello y es una pasada. Pero hasta Notion, que ya sabéis que amo Notion con mi vida y con mi corazón, ya tiene IA desde hace meses. Sí, sí. Y Opera y Bing, o sea, está aquí para quedarse. Si no se controla, le va a afectar a trabajadores, por supuesto, va a menores, lo que has estado muy bien ahí, Ari, apuntándolo, porque es importante. Pero es que también a los derechos de autor de todos los que utilizan, de los que la inteligencia artificial utiliza sus creaciones para poder crear cosas no nuevas, porque en realidad son refritos. Claro. Así que sí, necesitamos esta. A ver, tampoco quiero que nos pongamos aquí como muy. Porque todo lo que estoy diciendo es cierto, ¿eh? O sea, yo no lo voy a poner ni una sola coma. Pero tampoco quiero como demonizar el cambio, porque en realidad nuestra sociedad ha atravesado y ha vivido tantos cambios que a lo mejor para generaciones anteriores nuestros padres veían como anda ya al internet, eso que es lo que es, o yo qué sé, o la televisión, madre mía, todo el mundo pegado a la televisión. Entonces, quiero siempre intentar poner un poco de sosiego, de bueno, a ver qué pasa. Porque se puede utilizar bien mi serie del año, ya lo he dicho muchas veces, se llama La Mesías, está hecha aquí en España, y hay una escena del capítulo 4, si no me equivoco, hecha con inteligencia artificial, ¿vale? Para quien no la haya visto, no es spoiler ni nada. Para representar lo que es un viaje de LSD, lo que utilizan los Javis es precisamente la inteligencia artificial colocando caras donde no corresponden. Es una técnica, simplemente. ¿Y por qué utiliza esa técnica? Que, por cierto, esa escena la dirigió Nacho Vigalondo. Porque la sensación que da la inteligencia artificial a día de hoy es del Uncanny Valley, de este valle inquietante. Sí. De manera que al final usa la tecnología como un efecto artístico. Eso me parece genial. El problema es cómo se vende también, o cómo se hace marketing de la inteligencia artificial. Yo que estoy mucho en TikTok, ¿cuánta gente me sabe que me pone si no sabes dibujar, no te preocupes, ahora con esta aplicación puedes hacer? Y estamos creando, y siento decirlo así, personas disfuncionales, o sea, personas que no se esfuerzan ni siquiera, porque es verdad, ¿para qué vas a aprender a utilizar IA lo hace por ti. Claro, ¿para qué vas a aprender a tocar el piano? ¿Para qué vas a aprender a dibujar si ahora alguien te lo va a hacer por ti? Eso sí me preocupa. Algo te lo va a hacer por ti. Algo. Y ese algo lo va a hacer técnicamente de forma cada vez más decente, pero se queda en técnicamente. No, si la cosa... Tienes toda razón, Sergio. Si tiene la inteligencia artificial, es fantástica si, por ejemplo, lo cogen los Javis y la utilizan como parte para conseguir algo, como una herramienta más, como hubieran podido utilizar filtros o como podrían haber utilizado animación o como podrían haber utilizado un millón de cosas. Es una herramienta. El problema está cuando no es una herramienta. Como estábamos comentando antes, cuando coge y se utiliza para poder ahorrar costes, enriquecerse y dar peores resultados, porque al final son las tres cosas. Entonces, bueno, esa legislación, como dice Ari, nos hace falta más que el comer. Es imprescindible que la haya y que la haya pronto, porque la tenemos aquí y cada vez en más sitios. Y habrá quien lo utilice muy bien y habrá quien lo utilice muy mal. Y que caiga sobre nosotros como consumidores, la responsabilidad de coger y mantener puro el arte, no lo veo, ¿eh? Que creo que eso no ha funcionado nunca. No. Ya. Y volviendo un poco a lo que es Silent Hill, nos da pena este escenario. O sea, es que de verdad, hace un año, lo ilusionante que era todo, de ¡ay, tantos juegos por delante, tantos proyectos! Y a día de hoy, lo único que tenemos, y ha salido así, o sea, la gestión de qué hace Konami con sus IPs, me parece atroz. Ubisoft, la verdad que ya solo con la Master Collection dejó claro Efectivamente. El camino por el que iban. Es que es eso, es que son muchos años ya desde Metal Gear Solid 5, en el que más o menos después de eso fue la debacle, la salida de Hideo Kojima y el coger y cambiar completamente y decir lo nuestro son los gimnasios y las pachinko, y desde entonces no levantan cabeza. Y llevamos con eso, ¿qué? 10 años fácilmente. Sí, en fin, total. es una pena porque Konami yo era muy, muy fan desde pequeñito hasta entonces, y es que últimamente no sé, tengo que esforzar mucho para decir algo bueno, la verdad. Yo no dije esto, que conste en acta, que yo esto, estas palabras no han salido de mi boca, pero cómo echo de menos a Kojima. ¡Wow! y que yo diga esto después de la que nos cayó hace un mes, poca broma. Bueno, pero eso deja claro que el tío tiene sus cosas, pero que es muy bueno, caray. La gente es poliédrica. Sí, lo dijiste, lo que pasa es que nadie quiso escucharlo. Pero sí. Ay, bueno, pues nada, yo voy a cerrar entonces esta noticia con un comentario que nos pone Cielo y Niebla. Desde aquí un saludo también a Nuria, por cierto, por lo que voy a leer, porque dice: la masificación extrema de los productos culturales llevan a esto. No se ha dicho nunca, pero la culpa es del capitalismo. Y lleva toda la razón. La culpa es del capitalismo. Yo creo que ahora que no me oye. Gracias por el River. Ahora que no me oye. El arte en el comunismo de PM, ¿eh? O sea, y ahí lo dejo. Vale, pues déjalo ahí, anda, que luego luego nos van a matar. Venga, siguiente comentario, siguiente noticia. Hablando precisamente de capitalismo, Capcom sabe que Resident Evil funciona muy bien, que es una IP que da dinero, que está gustando mucho los últimos trabajos, los últimos remakes, y prueba de ello son los informes financieros. Os voy a dar algunos datos, porque Resident Evil 2 Remake ha tenido 12,6 millones de unidades vendidas. 12,6. Resident Evil 3 Remake, 7,6. Y sobre todo, Resident Evil 4 Remake, el más reciente, más de 5 millones de unidades vendidas. Salió en marzo de este año, para tener un poco, para que nos situemos. Claro, con todo esto, llega una gala de premios, asiste un medio como IGN Japón y se encuentra por allí pasando al director de Resident Evil 4, que se llama Yasuhiro Ampo, y le pregunta: oye, Yasuhiro, ¿estáis preparando futuros remakes viendo lo bien que han funcionado los anteriores? ¿Y qué dice Yasuhiro? Que sí, que por supuesto han lanzado 3 remakes, pero que no van a ser los últimos, que saben que hay un camino que está funcionando, que recorrer, una ruta que van a seguir brindándonos títulos clásicos, ya no tan clásicos, porque ya no quedan tantos juegos de Resident Evil a los que hacerles un remake, y que efectivamente se van a hacer. No ha dado más datos, no se sabe en qué momento se anunciarán o de qué forma. Lo único es que esos futuros proyectos utilizarían también el motor que tienen ellos, el Re-Engine, este Resident Evil Engine o como se llame, pero poco más. Yo deduzco que sería Resident Evil 5, porque hemos tenido el 4, hemos tenido el 3, el 2, el siguiente sería el 5. Pero Capcom está volcadísima con esto, ¿eh? Menos mal que salen remakes buenos, ¿eh? Sí, son muy, de hecho es que son muy buenos. Yo creo que todos los remakes, me corregís si no es así, yo creo que todos los remakes han sido nominados al TOTY, quiero decir, al TOTY también creo, pero al GOTY, porque sí. Me parece que todos han tenido unas críticas fantásticas. A los aficionados que jugaron los originales les han encantado, pero es que lo grande es que llegas de nuevas, yo muchos de ellos no los jugué y los he probado en los remakes, y no lo sientes un juego antiguo con gráficos nuevos, lo sientes un juego nuevo que podría haberse hecho a día de hoy. Están francamente muy bien hechos, mantienen el espíritu, pero cambian mecánicas. Y en cuanto a qué se podría remakear, que bien suena, pues podría ser Resident Evil 5, pero también podría ser el remake del mil veces del pedido Code Verónica. Ah, o el ¿también? Code Verónica también. Sí. Ajá, oye, sí. Pero el remake del 1 está muy chulo. A mí me gusta ese aspecto añejo, porque lo tiene, o el 0, que lo tiene, pero que está muy bien actualizado. Pero claro, nada que ver con lo que hicieron el 2 y compañía. No, pero, y lo que tengo muchas ganas de ver es el 6. A ver qué hacen. Porque es la oveja negra, tiene creo que un 60 en Metacritic, y lo que le hagan va a ser bueno, sea lo que sea. Y al ver si el punto de partida es no muy bueno, pues lo dicho, de aquí para arriba. Nada, mi gracia iba un poco por el decir, bueno, cuando se nos acaben los remakes, pues empezamos a hacer remakes de los remakes, porque ya habrá pasado el suficientemente tiempo como para que se actualice, ¿sabes? A ver si el ritmo de lanzamientos en realidad no es tan desigual como yo pensaba. Quiero decir, si fríamente me pongo a echar la vista atrás, hemos tenido el 7, hemos tenido el remake del 2 y del 3, hemos tenido el 8, el Village, hemos tenido el remake del 4, como que han ido intercalando. Y al menos así no me da la sensación de esa saturación. Pero que es verdad que el ritmo se impone, y lo que impone es que no queda tanto para llegar a la actualidad. Y os digo una cosa, a partir de ahora viene el verdadero trabajo de remake, de convertir una obra que en su día era mediocre, no voy a decir mala, mediocre, en algo superior, que se supone que es lo que uno quiere cuando se gasta 80 euros. Porque hasta ahora era muy fácil. Quiero decir, Resident Evil 2, eso es un clásico absoluto. Mejorarlo no era complicado, sin quitarle valor. O el 3 o el 4, pero el 5, muy divertido. Nuria lo comentó hace poco. Yo lo disfruté mucho con mi hermano. Vale. El 6, Atreides, tú dices que lo quieres ver. Sé que lo quieres ver por la curiosidad, pero yo no sé si me quiero atrever, ¿eh? No lo sé. Yo es que tengo la esperanza de que consigan convertirlo en un gran juego. Pero seguramente será coger y hacerlo nuevo entero, cambiar todo y decir, y este es el 6. Lo otro, pumba, sueño de resines. Y ala. Exacto, hacer un 6.5. Eso. Y que ahí quede. Sí, sí. Y algún día a ver si toca Parasite Eve, que estaría muy bien. Era un juegazo y no es Resident Evil, pero joder, es que era una maravilla. Uh-huh. O Dino Crisis. De momento, uff, Dino Crisis. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Mm. Yo tengo que decir que si alguien quiere meterse con esto de los remakes de Resident Evil, de momento están de oferta. Es que lo miré esta mañana sin pensar en el programa de esta tarde. Por 10 euros está el Resident Evil 2 y el 3 remake. El 4 está ya más carito. Pero bueno, para que lo sepáis. Ari se ha quedado sin luz. ¡Ay, ha vuelto! ¡Vale! ¡Uy, qué susto! Digo, ahora viene un zombie. Me acabo de comparar porque dije, se me acaba de caer, se me va a caer Discord en 0 segundos. Vale, ya está. Ya está. Uf, esto es que todo claro, bien. Yo estoy viendo la cara. Bueno, te veo la cara a ti, claro. No sé qué está pasando. Pero sí, hay muchas posibilidades porque luego también por el chat nos apuntan los Revelations. Yo el segundo claro, no lo jugué, pero el primero me fascinó, ¿eh? Estaba muy chulo el primero. A mí no lo jugué entero porque nunca he jugado un Resident Evil entero, tengo que reconocerlo, pero todos los he probado y entonces me he dado cuenta que me siguen dando miedo y no me gustan, pero estaba chulo hasta que lo dejé, estaba bien. Y incluirían también lo de mercenarios, no sé si lo evolucionarían o qué. Wow. Podría ser interesante. Bueno, yo he sido tan friki del modo mercenarios de Resident Evil que me compré el juego que hicieron solo del modo mercenarios en 3DS. Ah, yo me acuerdo. Pues lo pusieron bastante mal. ¿Qué tal era? Buah, pues yo le eché como 80 horas. Un vicio impresionante. Porque todo depende de cómo te lo tomes. Si te lo montas como si fuera algo arcade de voy a mejorar mi marca, voy a jugar online con otras personas. Me parece chulo porque son mapas cerrados donde aparecen un montón de enemigos y tienes que superar la fase derrotando en el menor tiempo posible al mayor número de enemigos. Y tienes un montón de personajes de la saga, vas consiguiendo armas. No sé, yo me lo tomé como el que se compra un Call of Duty y juega al modo multijugador de manera compulsiva. Pues igual. Así que bueno, lo disfrutaste, que era lo importante. Sí, eso es lo importante, claro. Así que mira. Vale, bueno, pues ya veremos si tenemos alguna novedad. De momento, lo más inmediato es que Resident Evil 4 Remake está nominado en los Game Awards, gala que vamos a cubrir en directo, vuelvo a repetir. ¿Se llevará el GOTY? Chan, chan, chan, no lo sabemos, pero bueno, ahí está como contendiente. El que seguramente no va a aparecer en ninguna categoría, a mejor empresa desde luego, va a ser Herbe. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, Herbe, la Herbe de ahora, resulta que volverá a publicar en Steam 6 aventuras gráficas de Mortadelo y Filemón. Aquí los más añejos del lugar recordarán estos juegos. Pues bien, esos juegos están ahí, pero presentan una serie de problemas y sobre todo demuestran la nefasta gestión de la empresa. Porque, y ahora Atreides, seguro que lo puedes desarrollar tú mil veces mejor que yo, estos juegos en su día salieron como de manera complementaria, eran por partes, no eran como dos partes, que para sacar el final bueno del juego necesitabas comprártelo por separado y los discos los metías en tu ordenador. ¿Qué pasa? Que ahora es un pifostio en Steam porque están vendiendo las partes por separado, luego el juego junto, a alguno le falta alguna parte, un poco chapuza. Pero bueno, Atreides, tú que lo viviste in situ y que estarás más puesto que yo al ser una aventura gráfica, ¿nos puedes contar qué está pasando realmente con esta historia de terror? Bueno, es que esta historia va aún más lejos. Por favor, permitidme ser abuelo cebolleta durante 5 minutos y situar a todo el mundo en qué era Herbe Software. Herbe Software fue la distribuidora y editora más importante de España en los años 80. En la época de los microordenadores de 8 bits, como estaba el Commodore 64, el Amstrad CPC 464, el MSX y por supuesto el Spectrum, Herbe era la que más vendía de todos. Fue una compañía enorme y hizo una cosa muy fuerte y fue bajar los precios de los juegos que costaban 2.000 pesetas en ese momento, unos 12 euros, a 875, lo que son poco más de 5 euros. Eso, por cierto, se llevó por delante unas cuantas compañías pequeñas que no podían aguantar con un precio tan bajo. Pero el caso es que para los jugadores, pues como yo, que no teníamos un duro, nos vino muy bien y podíamos comprar las cintas de cassette, porque, señores, eso eran cintas de cassette, para poder jugarlo. El caso es que les fue realmente bien. Para que os hagáis una idea, la facturación era de unos 60 millones de euros al año, lo que tenía Herbe. Y tenía la exclusiva, a principios de los 90, de Nintendo. ¿Qué pasó? Que en el año 93, un día, el almacén de Herbe se quemó hasta los cimientos, con todo. ¡Oh! Con cerca de 50.000 consolas ¡oh! de Game Boy y de Super Nintendo. Eso es como la biblioteca de Alejandría, ¿no? Iba a hacer exactamente la misma referencia. Pues por el estilo, pero encima tuvo la consecuencia de que perdieron automáticamente. Bueno, hubo dos cosas. Por cierto, incendio intencionado. Hubo dos cosas. Perdieron la distribución de Nintendo, por un lado, y no tenían actualizado el seguro, por otro. ¿Cómo? Resultado. ¿Cómo? No tenían el seguro, lo que llaman seguro flotante, que era el seguro que tenían para todo el material que había y demás, pues no lo habían actualizado. O sea, perdón, antes de que continúes, porque sé que esta historia tendrá como muchas partes, pero lo de que el incendio fuese provocado, sí, que no tuvieran seguro... ¿Quién provocó el incendio? ¿Se sabe algo de toda esta historia? No se sabe, no se sabe. En ese momento he estado leyendo un poco sobre ello, en El País, lo que hacían, y se daba el jefe de bomberos, hablaba de acelerador, de que había incendio provocado, pero no se encontraron responsables y no se supo por qué. Lo que no era un incendio accidental, un chispazo, ni nada parecido. Vale. Y claro, ya te puedes imaginar que hay un montón de teorías, teniendo en cuenta que no estaba el seguro. Pues era para pensar por qué. También hay que tener en cuenta que Herbe había sido adquirida no hacía mucho por una compañía suiza, la cual cogió, despidió después de que pasara esto a los directivos y tomó el control directamente de ella. Realmente da para serie, pero, sí. Pero por acortar, después de esto fue claro el declive de Herbe, fue vendida por lo que quedaba después de que cesaran en su actividad los suizos estos y la crisis de encima, se vendió a Anaya Multimedia, que Anaya Multimedia duró lo que duró, que no fue mucho, y lo vendió a Evas Software, que a su vez lo compró Activision Blizzard, que a su vez ha sido comprado por Microsoft. Uy, qué de vueltas a la vida, ¿eh? O sea, uno diría que ahora Herbe Software es de Microsoft, ¿sí? Pero no. Porque resulta que se deshizo la compañía, no se renovó el nombre y entonces en el año 2019 se anunció la venta de Herbe con nuevos dueños. Una compañía nueva que se llaman Protocredit, creo que es, dedicada a ofrecer servicios fiscales, administrativos y jurídicos, que decidió crear una compañía para videojuegos y la llamó Herbe, según dicen en su propia web, como homenaje, Herbe Software, como homenaje a esta distribuidora. Así que no tiene nada que ver con la original, excepto que han aprovechado el nombre para darse a conocer. Cada cosa que cuentas es peor que la anterior. Tengo que decirlo, sí. ¿Eh? Uy, pero no he acabado. Uy, a ver. Quiero decir, esta gente pues ha cogido con un señor que se llama Marcos García de la Rosa, que es el que se presenta como director de Herbe. La cosa está en que se hizo con algunos juegos de la época, sobre todo de Alcachofa Soft, que es una desarrolladora española de aventuras gráficas, que curiosamente jamás trabajó para Herve, porque cuando empezó a hacer su primer juego, que fue Dráscula, todavía no había, ya estaba en declive y a punto de desaparecer la Herve original. Bueno, el caso es que lo ha recuperado y han estado sacando algunos juegos en Steam, como Dráscula, Sleepwalker y algunos de esos de los años 90, de la edad de oro, más o menos, del software español. Y también una versión de Abby Director's Cut, que es una versión de La Abadía del Crimen, de Opera Soft, de la que hablamos en el especial que hicimos de los juegos españoles, que, sí, entre otros varios. Bueno, pues el caso es que ellos sacaron también esa versión. Hasta ahí, vaya. Pero, y ya entramos en el meollo, ahora se han metido con otros de los desarrollos de Cachofa Soft, por los que se hicieron muy famosos, llegaron a hacer hasta 10 distintas, fueron precisamente los juegos que has puesto en pantalla de Mortadelo y Filemón. ¿Cómo va esto? Bueno, pues la cosa está en que el primer juego, que fue El Sulfato Atómico, era una historia de Mortadelo y Filemón, además basada en un cómic muy conocido, y bien, sin problema, salió la historia y lo han puesto, lo compras, lo juegas y ya está. El problema está en que luego las fueron sacando de dos en dos al tiempo, como por ejemplo Dos Vaqueros Chapuceros y Terror, Espanto y Pavor. Esas dos salen al tiempo. Tú puedes jugar una, puedes jugar la otra, pero si juegas una y luego la otra, que en realidad es más bien continuación, tienes una tercera parte. Vale, que, porque se libera, o sea, esa tercera parte cuando has jugado las otras dos. Si juegas una, no, y si juegas la otra, tampoco. Vale. Es al jugar las otras dos, haberlas metido en tu PC y que queden registrado en tu PC, cuando la tercera parte se libera. Vale, pero esas dos partes que salen, cada una tiene su propia historia diferente, ¿no? Eso es. Vale. Sí, en algún caso, en alguna de ellas, es continuación. Es decir, sí que es una historia completa, pero sí continúa con la siguiente. En otras son diferentes. Pero termina hay una tercera parte cuando has jugado esas dos, ¿vale? ¿Hasta ahí está claro? Sí, vale. Y eso pero, no tendría nada de malo. El final verdadero se desbloquea al final de la segunda parte, entiendo. Eso es. Si has jugado la primera, al final de la segunda parte se desbloquea esa tercera parte, que podría ser lo que llamamos eso, un final verdadero. Pues resulta que lo que han hecho ha sido sacar la primera parte de cada juego, la segunda parte de cada juego y sacar la tercera parte con las dos, la primera y segunda incluidas, en un solo juego. Es decir, vamos a ver si encuentro dónde están uno de los ejemplos. A mí esto me parece increíble. A ver, La Sexta Secta es la versión extendida de Operación Moscú y El Escarabajo de Cleopatra. Sí. ¿Vale? Entonces, si tú te compras La Sexta Secta, tienes La Sexta Secta, Operación Moscú y El Escarabajo de Cleopatra. Pero también se vende la Operación Moscú y también se vende El Escarabajo de Cleopatra, por separado. Pero entonces mejor pillarlo junto, ¿no? Pillarlo todo de golpe. No, y tú podrías elegir lo que quisieras. ¿Cuál es el problema, en mi opinión? Que no te lo dicen. Es decir, si tú entras en la ficha de Steam y lees La Sexta Secta, lees que es la versión extendida de estos dos, ¿vale? Y que lo tienes y todo lo que incluye. Pero si tú entras en Operación Moscú, te cuenta el argumento de Operación Moscú y punto. Si tú entras en El Escarabajo de Cleopatra, te cuenta lo del Escarabajo de Cleopatra y ya está. Y ni siquiera te dice que tiene relación con el anterior ni que haya un tercer final. Es solo en la ficha de La Sexta Secta donde lo ves. Así que, y con eso pasa en todos y cada uno de ellos. Mira, dice Aira Mag, parece escrito por los hermanos Marx. Solo podrás jugar la tercera parte si la parte contratante de la primera parte la primera parte sobre la parte contratante de la segunda parte, pero todavía lo hacen peor, porque hay otro que se llama Una Aventura de Cine, que se sacó cuando se estrenó una de las películas de Mortadelo, creo que la de Imagen Real. Bueno, el caso es que ahí no se dice nada que sea la versión extendida de dos Vaqueros Chapuceros y Terror, Espanto y Pavor. Es decir, ahí sí que no tienes ni idea de que ese juego incluye los otros dos. Wow. Con lo cual, es la gente que se vaya a comprar los juegos, se va a comprar una primera parte, una segunda parte. Si tiene suerte, el juego completo y una primera parte, si no la tiene. O sea, es que no se cuenta. Al final se venden 10 juegos en Steam, o se van a vender, porque algunos van a salir a lo largo de los próximos meses, se van a vender 10 juegos, de los cuales en realidad solo necesitarías 3 y El Sulfato Atómico para tenerlo todo. Vale, y ahora para rematar, es que si no nos vamos a volver locos y yo ya tengo la cabeza hecho un bombo. ¿La has explicado? En esto ya está. Vale. Sí, pero claro, súper cuando salió. Bien. Todo esto lo vimos en un hilo, ¿verdad? En Twitter, porque si no nos habíamos enterado. Eso es. Cuando pasó eso, hubo una reacción por parte de Herve y decidieron, pues, contarlo. Hicieron un showcase. Eso es, un showcase que, perdóname, lo estamos viendo en pantalla para los que están en YouTube o en Twitch, porque está presentado por una señorita, la tenemos aquí, que en realidad es un robot, es una inteligencia artificial. O sea, a ver si suena. Tal cual. Ay, espérate, a ver si podemos... Su continuación, Mortadelo y Filemón. Vale, vosotros no lo escucháis, pavor, saldrá a la venta el 11 de enero. Están escuchando... Una voz y patatín saldrá a la venta el 18 Exacto, de enero. Es que yo primero que pensé finalmente fue en Loquendo. La continuación de este último, Mortadelo y Filemón. Pues santa, que este es el futuro. El caso es que además lo explican en el principio del showcase directamente que está hecho toda la presentación con inteligencia artificial. La imagen de la señorita, que si después de verla un rato ves que hace exactamente los mismos movimientos durante todo el tiempo. Como veis, vestida con la, creo que con la ropa básica que venía en el asset y ya está. La voz de Loquendo. Un rótulo sin nada más detrás. Y lo que contaban en el showcase realmente era pues eso, lo que iban a lanzar. Y que después de eso tenían la idea, espérate que esta es fantástica, después de que tienes una primera parte, una segunda parte y el juego completo que te incluye la tercera parte, de sacar un pack con los tres al 50%. Es decir, vas a tener dos veces la primera parte. Sí, sí, sí. Ahí lo cuentan. Pero escúchame. Un pack al 50%. Pero entonces, si yo quiero jugarme al Mortadelo y Filemón en 2023, ¿qué me compro? Sí. Me compraré, ¿qué hago? Sí. Me compraré la que tiene todo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pero ellos te van a vender un pack con la que tiene todo, más la primera y la segunda parte por separado, por si quieres tenerlo, no sé, dos veces la primera parte y dos veces la segunda. Si quieres vivir la verdadera experiencia de Windows 98. Ese era el objetivo final. Retrotraernos a la época en la que yo todavía no había nacido. Perdón. No, es una locura. El showcase da una grima que te mueres. Todo es una chapuza. A ver, yo estoy muy a favor de que se recuperen juegos antiguos y que se pueda conocer pues por nuevas generaciones, quien quiera volverlo a jugar y quien quiera conocerlo de nuevo. Pero hombre, hacedlo de forma un poco decente, que por 4 euros que van a rascar van a volver loca la gente. Que no tiene sentido. Yo puedo entender, esto se cuenta. O sea, perdón, yo puedo entender de verdad que no sepan de matemáticas, que se líen con esto de las partes y que te las vendan todas y que diga, mira, que el usuario elija. A lo mejor le interesa. Vale, ok. Pero estamos viendo ahora mismo en pantalla. Está hecho a propósito. Perdón. Vale, lo que quiero decir, lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla no es un gameplay de los años 90, ¿vale? Esto supuestamente es la versión que se está comercializando ya en Steam. Entonces, lo que yo no puedo entender es cómo me está sirviendo en 2023 el mismo juego emulado en Windows 94, porque es que no está a 4/3, está con la misma resolución y no hay ningún tipo de cambio. Es una chapuza también a ese nivel. Sí, sí, es peor todavía que lo de Konami, ya es decir, porque Konami al menos te ponía extras, aunque lo pusiera igual en la Metal Gear Collection. Pero aquí lo que han hecho ha sido además intentar engañarte, aunque sea por omisión, no contarte la verdad. Es un engaño, o sea, es literalmente un engaño, porque sin decirte que realmente la aventura, o sea, una aventura número 1 está compuesta por la parte 2 y 3, sin decirte explícitamente que lo son, lo que están haciéndolo para sacar dinero y ya está. O sea, está clarísimo, vaya. Eso. Además, en otros casos, pues no sería tan así, pero estamos hablando de Mortadelo y Filemón, que tienen una legión de fans, que son muy conocidos por distintas generaciones de lectores y que, pues, va a comprarlo gente y se va a volver literalmente loca porque se van a jugar una parte y les va a faltar lo demás. O se van a comprar dos veces lo mismo, sin saberlo. O luego está ya el pack sensacional que decía ese, en el que te incluye la primera parte, la segunda parte y otro juego que tiene la primera parte, la segunda parte y ya por fin sí, la tercera. Pero que si compras la primera y la segunda, ya no te pasa como en el 98 o en el 2000, en el que tú podías coger y liberar la tercera. Porque no han incluido un emulador que te lo tenga en cuenta y lo active, sino que mejor te compras ya esa tercera parte. Porque la única forma de jugar a la tercera parte, esa famosa tercera parte, la única forma ahora es comprar el juego completo, el que incluye las tres partes. Las otras dos te van a dejar colgado. En fin, es un desastre. Lo mires como lo mires. Y explicarlo es muy parecido a los hermanos Marx. Bueno. Pero entenderlo se ha parecido mucho a un examen de derecho mercantil. Porque sí. Me ha costado lo suyo. Has hecho lo que has podido. Se agradece muchísimo. Creo que más o menos lo hemos entendido. Pero desde luego la historia, yo me quedo con el nombre de uno de estos juegos que va a salir, que es Mortadelo y Filemón, Terror, Espanto y Pavor. Porque es que no se pues puede sí. definir mejor. Pues no, de verdad. ¿Sabes qué aventura gráfica tenía que volver? ¿Cuál? ¿Cuál? La de la Pantera Rosa en Misión Peligrosa. La mejor aventura gráfica que he jugado en mi vida. Creo que es el primer videojuego que jugué. Gracias, wow. Mamá. si no lo habéis buscado, por favor, buscadlo, porque de verdad que es fascinante. O sea, uf, Atreides, tú deberías conocerla. Hombre, conocerla la conozco, pero jugarla no, lo siento, no la pillé en su momento, la verdad. Sí que lo oí, me gustó mucho el nombre, pero no la llegué a jugar. Pero mira, oye, si ves, esa por ejemplo ahora no está disponible. Estas, el próximo sí, no que están. Estamos jugando, voy a traer la Pantera Rosa de Sevilla. Maravilloso, maravilloso. Bueno, venga, vamos entonces a cerrar ya el bloque de noticias con otra mala noticia. Vaya programa, ¿eh? Es que todo mal, todo mal. La verdad que sí. No puedo vivir así. Hoy todo mal. Ha habido cosas buenas. Lo de Capcom es bueno. Vamos a traer más remakes y lo hacen muy bien. Sí, así que menos mal, ha habido noticia buena. Menos mal, vale. Pues esta, a ver, también puede convertirse en buena, porque a veces los retrasos pueden servir para que el producto salga bien. ¿Por qué? Porque Level 5 también ha tenido su propio evento esta semana, donde ha mostrado un poquito más de esos juegos que tienen en el horizonte. ¿Y qué ocurre? Que ha actualizado la fecha de salida de muchos de ellos. Bien, lo importante que tenemos que saber, Decapolis, quizás yo creo que es el retraso más sonado, que se nos va a 2024. Otro que tenía que salir en 2023, pero que se va el año que viene, es Inazuma Eleven Victory Road, del que sabemos que tendrá beta en marzo. Y en verano del año que viene se publicará también Fantasy Life, el nuevo juego de Fantasy Life, y también, esto sí que me duele, el próximo juego del Profesor Layton se va a 2025. Yo no sé si mi Switch seguirá viva en 2025. Pero es duro, ¿eh? El único que tiene fecha concreta es Megaton Musashi Wired, que se va a publicar el 25 de abril de 2024. Justamente el que no me interesa, pero bueno. Así están las cosas. O sea, yo creo que aquí a Level 5 se le ha venido todo encima. Ha dicho, anda, pues si estamos ya en diciembre. Se nos va el año. Vinieron arriba. Sí. Se vinieron arriba. Cogieron y cuando hicieron, dijimos, hemos vuelto y vamos a sacar todo esto. Y luego los desarrolladores diciendo que, oye, que estoy con el logo, esperad, ¿no? Y nada, estaban todo arriba. ¿Qué vamos a hacer? A ver, al final da igual, porque no sé quién lo dijo, bueno, es que creo que lo ha dicho bastante gente, pero que un juego salga mal te jode el juego, mientras que tarde en salir y luego es bueno, pues oye, eso lo vas a disfrutar para siempre. Entonces merece la pena coger y esperar y que salgan bien. Y tienen muy buena pinta. La verdad es que los tres a mí me apetecen bastante. El Profesor Layton, además, por lo menos han puesto un vídeo. Se ha visto lo bien que se veía. Ha habido una teoría que dice que es que en realidad lo han retrasado para salir con la nueva Switch 2. Pero vamos, a mí me parece que eso no hay por dónde cogerlo. Porque no creo que nadie tenga intención de desperdiciar 100 y pico millones de posibles usuarios para coger y salir en una nueva consola que va a tener, obviamente, al principio un parque mucho más pequeño. Pero la gracia es que sea retrocompatible. Es decir, esa es otra, que no sabemos si es retrocompatible. Que si lo es, podría serlo. Entiendo que sí. En plan, que si apuntan un lanzamiento a la nueva Switch, lo que van a hacer es no ser. Pero imagínate, Ari, pongamos que es retrocompatible, pero imagínate que, como suele hacer Nintendo, busca una nueva manera de jugar, que es una manera más original de tener juegos y que va a ser la estrella, digamos, de la consola. Estos juegos salen viejos, se juegan de la manera antigua. Lo que va a buscar va a ser eso. Por eso yo no lo veo tan claro que vaya a salir para la nueva consola, aun siendo retrocompatible. Yo creo, además, son en cel shading, se ven muy bien, pero son juegos que la Switch los puede mover sin mayor problema. Por ejemplo, el de Decapolis es tiene unos gráficos que incluso me parecen un poquito peores que los de Astral Chain, que salieron, por comparar juegos similares, que salió hace unos años y que se veía muy bien. Entonces, yo creo que no tiene problema la Switch para moverlos, sinceramente. No, no, sí, por tema de, de rendimiento no es. Pero históricamente, cuando ha habido una nueva consola en Nintendo, siempre se ha procurado hacer retrocompatibilidad con la directamente anterior. Ya, claro, sí, es verdad. Hasta la Switch, de hecho. Claro. Bueno, de hecho, sí. O sea, pienso en el Zelda, por ejemplo, que fue como el buque insignia. Y el Zelda salió para el Breath of the Wild, digo, para tanto para Switch como para Wii U. Entonces entiendo que mantendrán esa misma estela. Sería muy tonto por su parte no aprovechar todo el tirón que tienen ya. Entonces, bueno. Ah, bueno, yo, que sí, si, para que hagan dos versiones y salga para las dos, eso no lo descarto. Yo a mí me parece que eso ya daría igual que fuera retrocompatible o no, porque sacarían dos versiones. Porque, claro, es lo mismo, pues, que Switch, sí, y Wii, no eran compatibles, o Wii U, pero sin embargo tuvieron sus dos versiones. Sí, exacto. Eso sí. Pues yo creo que harán eso. En plan, yo creo que es lo que deberían hacer. Pero bueno, yo ya sabéis que los retrasos por lo general los celebro, porque como dijo antes Sergio, todo. Todo adelante de fechas de juegos que salgan en mal estado, al final es una mala noticia, tanto para los desarrolladores, como para las compañías, como para consumidores. O sea, nadie sale ganando. Y entonces, no sé, yo personalmente me alegro. Si eso se traduce en mejores condiciones, más tiempo y una mejor calidad, pues bienvenido sea. Pues sí. Sí, lo importante es que salgan bien. Que al final, si sale pronto y mal, es que no nos sirve para nada. Exacto. Esperemos que eso, que no se retrasen demasiado también, porque esa es otra, que a veces empiezas a encadenar retrasos. También os digo, ese Layton en 2025 duele. Duele mucho, sí. Y ese juego, vamos, no es que vaya a salir bien, es que va a salir impoluto, porque si en dos años ese juego no lo tienes ya listo. Pero eso es también en el sentido de si finalmente para Switch va a salir, porque está anunciado y tal. Nos asegura que Switch por lo pronto tendría esos dos años por delante de vida. Que ya son muchos, sí, años, ¿eh? Pero bueno. Sí, pero sigue siendo la consola que más vende durante muchos meses, ¿verdad? Sí, completamente. Completamente. Sí, sí. Estamos viendo a Ari ahí mostrar un meme en pantalla. No se enfoca. Pero bueno, cuéntalo, nárralo, bueno, para no, los oyentes. A ver, es que es el meme que saco siempre que se habla de esta situación, que dice, I want shorter games with worse graphics made by people who are paid more to work less, and I'm not kidding, que la traducción, para quien no sepa, es, quiero juegos más cortos con peores gráficos, hechos por gente que está mejor pagada y que trabaje menos, y no estoy de broma, así que... Tal cual, tal cual. Y luego está GTA 6, que va a salir, como todo el mundo sabe, el tráiler, y a mí me encantaría, lo voy a decir en voz alta, pero me encantaría que... Por supuesto, lo comentaremos en el siguiente podcast de la semana que viene, que ya habrá sido los Game Awards, habrá sido pues esto del tráiler, pero a ver si Sofía nos pudiese mandar algo con sus impresiones, porque sería lo ideal. Estaría, sí, muy bien, sí. A mí me encantaría saber qué piensa. Sí. No sé, intentaré convencerla. A ver si tengo suerte. Pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Ya más noticias negativas, no, ¿verdad? Yo lo llevamos bien. No. Que 3 a 1 por lo menos ya es algo, pero joder. Hay que aguantar las ganas, que tenemos 4 horas de directo por delante dentro de 3 días. Y seguro que tenemos ahí buenas noticias. Juegos nuevos, cosas interesantes, independientemente de que sea World Premiere, e independientemente de que luego sea el programa pesado, porque 3 horas se nos van a hacer un poco largas. No, pero bueno, ya vamos sabes, a ser muchos, o sea que ya será divertido. Que al final, en este tipo de eventos, lo importante es el estar ahí con... Los chupitos, sí, pero joder, es la experiencia de vivirlo juntas. Eso. Y de estar ahí comentándolo. Al final, sí, lo que se anuncie es mínimamente, sí, secundario. Sí, total. Sí, es verdad. Mira, uno de los mejores E3 que he vivido nunca es el que hicimos juntos todos, que vosotros fuisteis a Murcia... ¿Te acuerdas, Sergio? Me acuerdo. Y yo estaba en Madrid, pero bueno, estuvo muy bien el de hacerlo juntos, las distintas... Pues al final es lo que se recuerda. La gente estaba en directo. Fue los primeros directos que hacíamos y estaba muy bien porque todos lo compartíamos. Entonces, bueno, yo espero que los oyentes y que nos ven también, que no solo nos oyen, pues que puedan unir y, sí, seamos muchos y nos lo pasemos, mira, bien. No, por lo menos es fiesta, es una ventaja. Es fiesta, sí, importantísimo. Nos preguntan por el chat varias personas que a qué hora empieza... A la 1:30, según Mary Station, España, sí, hora española, ¿eh? A la 1:30 de la madrugada del viernes 8 de diciembre. Claro, o sea, el jueves por la noche, pues un poquito más, ya nos metemos en el viernes y ese viernes. Uh-huh. Así que ahí estaremos. Pues nada, vamos a ir entonces cerrando el programa de hoy y preparándonos para esta semana intensita que tenemos por delante. Concluimos este episodio en el que hemos aprendido muchísimo. Yo he aprendido a contar número de partes que tienen los juegos de Mortadelo y Filemón, que me he quedado loco. Y pues nada, yo creo que ahora sí que nos podemos ir. Así que Ari, que ha sido un placer. ¿Estás en el directo de Login Awards? Es que no me acuerdo, creo que sí, ¿no? Sí, hombre, bien, tengo unas ganas. Va a ser una noche muy interesante, la verdad. Tengo ganas del trasnoche. Y nada, que nos vemos. Bueno, no sé si nos vemos la semana que viene, porque entre cumples, viajes, cosas, pues no sé si estaré. Pero vaya, que en los Game Awards estoy seguro. Así que nada, con muchas ganas. Mejor, o sea, si estás, muchísimo mejor, porque en cierta manera será como tu despedida del año del batallón, ¿sabes? Exacto. Yo es que me pongo muy dramático. Yo siempre voy pensando, es el final, ya no sé qué. Es el final, ya no hay más programas. Pero es que queda tan poco. Fue el otro día que me di cuenta y dije, anda, pero si ahora tenemos el puente. Yo pensaba que era la semana siguiente. O sea que... Yo ayer me di cuenta de que en 3 días es mi cumple. O sea que sí, wow. Estoy igual, no te preocupes. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Sí. ¿Cuántos cumples, si se puede preguntar? ¿Cuántos cumplo? Adivina. Chin, chin, chin, chin. Pues no lo sé, ¿22? No, 22 tengo. 23, vale. Bueno. ¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo llevas esto? La crisis, bien, sí, la verdad. Lo llevo guay. 23 es un número muy feo. O sea, sí. La cosa es esa. Que a mí el 22 es sonoro, es bonito, son los dos patitos. Pero el 23 es como... Ah, los 23 tienen la misma energía que los 19, ¿sabes? Sí. Es como... Bueno, un poco que es como... Sí, sí. Yo creo que los que peor pase, los 25 son duros también, ¿eh? Pero 25 es un número bonito porque es halfway de... Ya, pero es un cuarto de siglo. Yo creo que lo que me molestan son los números primos. Acaba de llegar a la conclusión de que igual es eso. Puede ser, no lo sé. A lo mejor es eso, no lo sé. Bueno, gente de números. Ya nos contarás cómo vives tu cumple y Atreides igual nos vemos en esos Game Awards. Pues sí, yo sí estaré y espero... Que merezcan la pena. Estoy mayor, no cumplo 23 y lo de toda la noche en danza, luego al día siguiente, si no, también no me que es fiesta, pero joder, van a ser 3 horas largas. Espero que merezcan la pena. Pues nos vemos entonces. Hazte un bizcochito en tu horno nuevo. Eso ayuda. Bueno, con Rosalía de fondo, por favor. Voy a, por supuesto, voy a probar de todo. O sea, ya contaré eso. Porque claro, es nuevo y hay que probarlo, así que le voy a hacer de todo. Perfecto. En el buen sentido. Eso, pues nada, yo soy Sergio y esto es, como siempre, vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.